Bueno, buenas tardes. Estamos con Carlos Vázquez, integrante del barrio 30 de Julio. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Carlos, estamos acá primero para traer un poco la solidaridad de los cooperativistas y después para enterarnos de primera mano cuál es la situación que están viviendo ustedes. Bueno, muchas gracias por la solidaridad. Y la situación es bastante crítica hoy por hoy. Hoy nos encontramos, bueno, esto empezó en el año 99, nosotros ocupamos este terreno, que era un predio baldío, ¿verdad?, de casi 3 hectáreas. Y en el año 2015 nos llega una carta de desalojo, de remate, un informe que se iba a rematar el predio, y cosa que se llevó a cabo el día 26 de mayo del 2015, que se remata el predio. Nosotros hicimos una gran movilización de todos los vecinos hacia la calle Uruguay, donde se remató el terreno, y el único oferente que hubo allí, evidentemente, nosotros no teníamos recursos económicos como para tallar en el remate, y allí apareció un abogado de nombre Canon, que representaba a dos personas que hoy aparentemente son los dueños, los que quedaron dueños del terreno. Estas personas era producto de un litigio laboral, y por supuesto, nosotros como trabajadores que somos todos los del barrio, jamás vamos a estar en contra, cada uno tiene que reclamar y entendemos esa parte. Lo que sí que no entendemos y nunca entendimos es cómo el Estado en su momento nos desconoció, cuando no nos desconocía para cobrarnos agua, luz, impuesto a la puerta, pero cuando íbamos a reclamar no desconocían. De hecho, el remate surge, cuando se surge el remate decía en las actas que se desconocía el estado habitacional del predio, cuando estábamos más que habitando, ya hacía rato que estábamos acá, ¿verdad? Bueno, hoy resulta que hace una semana atrás llegó, colocaron en una de las columnas un papel que era una cuestión de desalojo, que venía una cosa de desalojo, y dejaron en un almacén, cosa muy desprolija, ¿no? ¿Verdad? Para hacer una cosa legal de la justicia, que vengan y dejen en un almacén una caja con cantidad de documentos, de fotocopias, para repartir entre los vecinos. Nosotros lo que hicimos inmediatamente, lo digo así medio rápido, brocha gruesa, pero lo que hicimos fue contactarnos con un abogado, que de hecho lo habíamos contactado. Nosotros en el 2015 no nos quedamos de brazos cruzados, nosotros seguimos yendo, insistiendo en la Junta Departamental, en el Ministerio de Vivienda, que queríamos regularizar y hacernos dueños de cada solar, pagar por el predio que estamos, que nos sentimos dueños, la verdad, porque hace muchos años que estamos acá, más de dos décadas, y bueno, allí nosotros planteamos que queríamos regularizar y no nos dieron corte. En el 2019 ahí nos contactamos con la universidad y con Cereta, el abogado Juan Cereta, uh-huh. Y tomó nuestro caso y medio como que se había apagado. Y bueno, ahora volvió a surgir todo este tema, como te decía, de la cosa de desalojo, y él tomó el caso ahora, que ya hoy era el día teóricamente el día del lanzamiento, era hoy, el 2 de diciembre. Y lo que se hizo fue recabar cantidad de información de los vecinos para meter esto en el juzgado de manera de trancar. Lo que se está haciendo es es un petitorio de una prescripción adquisitiva de manera, bueno, de parar el juicio y ver cómo seguimos con esto. Contar un poquito, ¿de cuántas familias estamos hablando aproximadamente? Hoy por hoy estamos hablando de 100 familias, 200 personas, y somos casi 400 personas en total, unas 180 adultos más o menos, y después el resto son jóvenes, menores de edad, por supuesto, y niños. El barrio se compone por muchas madres jefas de familia, que son el único sustento también. Estamos como cualquier vecino que pueda estar en una situación esta, bastante nervioso y preocupado, y vamos a exigir que se nos tome en cuenta todos los que nosotros venimos argumentando en la Junta Departamental, en el Ministerio de Vivienda, en la Comisión de Vivienda de Diputados, que de hecho este tema hoy tuvimos una comunicación con la Cámara, con gente de la Comisión de Diputados de Vivienda, y este tema ya fue puesto en la última reunión, ya lo pusieron en la mesa, y ya están al tanto y están abocados a eso, y estamos esperando ver qué nos informa el abogado hoy para ya convocar a esta gente que se venga a dar una vuelta acá, y bueno, y esperar que lo único que queremos es que se nos reconozca como barrio. No queremos ser realojados, no queremos que nos den dinero, que nos paguen, queremos estas casas que las levantamos con 1000 sacrificios como cualquier trabajador del Uruguay, y queremos que se regularice. Tengo una consulta, estamos hablando que ustedes ocuparon acá a mediados de la década del 90, han pasado casi 20 años. En esos 20 años calculo que el barrio ha tenido servicio, que tienen luz, que tienen agua. O sea, el Estado en parte ha reconocido que ustedes viven ahí, que ustedes están ocupando hace más de 20 años. Sí, por eso te decía que era ilógico lo que estaba sucediendo. El Estado no abría las puertas, no cerraba, no desconocía como barrio. Pero sí nos reconocías para cobrarnos, porque viene los impuestos a la puerta, recibo de OSE, recibo de luz, con el número de solar. Entonces no entendíamos cómo nos desconocía para darnos la mano que necesitábamos, que solucione, porque nosotros lo que queremos es solucionar este problema, ¿no verdad? Si hay que pagar, bueno, de acuerdo a las posibilidades que tenemos cada familia, pero bueno, pagarle a alguien. Hoy nosotros no tenemos recursos económicos porque los trabajadores no tenemos capacidad de ahorro, es decir, para encarar a los dueños y hacerle una oferta. Pero sí, o va a tener que tomar alguien en la rienda de esto, no sé si el Ministerio de Vivienda o el municipio, o comprar el terreno y pagarle a quien tengamos que pagarle. Y a nivel de autoridades locales, vos hablás recién del municipio, ¿ellos se han arremado, se han interesado? Sí, la otra vuelta estuvieron por acá, pero claro, estuvieron porque sucedió también, lo tengo que decir así francamente, porque volvieron a aparecer ahora que hay ruido de vuelta, pero hace 7 años que vinieron y después desaparecieron, no vino más nadie. ¿Y a nivel del Ministerio de Vivienda? No ha venido nadie todavía. Si bien hemos tenido estamos generando algunos contactos, pero no ha venido nadie. Bien, y contar un poquito, ¿en qué consta la movilización del día de hoy? La movilización del día de hoy es igual, vamos a hacer exactamente lo que hicimos hace 7 años, es cortar un poco la calle acá, informar, volantear a los autos, a los vecinos, entregar volantes a la gente que pasa para informarlos de la situación, que de vuelta nuevamente se está desconociendo el artículo 45 de la Constitución, el cual nos tendría que garantizar el derecho a la vivienda. La vivienda ya está hecha, acá es muy fácil arreglar esto, ya están hechos, no necesitan poner plata para hacer la vivienda, ya están hechas, queremos que se regularice. Bien, impecable, te agradecemos tus palabras. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.